$1,000 was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Basterrak, zure irratzaio gogokoena. Basterrak. Basterrak irratzaioa. 97 irratia. Conciencia Feminista es un colectivo de reciente creación, formado por mujeres feministas en contextos islámicos. Nos centramos en lo que supone el hijab, como imposición, ejemplo y primer eslabón de una cadena que se les impone a estas mujeres. Hoy nos acompañan Mimund Hamido Yahya, autora del libro No nos taparán, Fátima y Farrah, y nos dejan claro que el hijab no es empoderamiento ni es cultura, y que la izquierda europea ha renunciado al laicismo en favor de la propia comodidad. Hemos probado a grabar esta edición en un formato un poco diferente. Hemos utilizado una red social que da la opción de abrir un canal de voz en el que pueden participar diferentes personas. Esto ha facilitado la participación en esta ocasión y por esto se escuchan más voces de las que presentamos. Estas mujeres no pueden salir del anonimato para protegerse de represalias al ser disidentes del hijab. Kaixo. Opa, Kaixo. ¿Qué tal estás? Bien, ya con ganas de empezar la nueva temporada. Ya vamos por la cuarta. Sí, cuarta temporada de Basterrak. Un poco irregular la anterior, pero bueno. Sí, bueno, al final los tiempos son los que son. Sí, pero ya venía con ganas. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien, bien. Encantada de haber podido escuchar a estas mujeres. Sí, la verdad que yo creo que vamos a aprender bastante con esta edición. Sí, yo creo que no nos vamos a demorar más y vamos a dar paso al debate que hemos realizado con ellas. Y nada, esperemos que podáis aprender tanto como hemos aprendido nosotras. Voy directamente a preguntar, es una pregunta que igual parece un poco sencilla, pero tiene su cosa. Quiero que me contestéis o que nos contéis qué es el hijab, qué sentido tiene o qué significado tiene el hijab o velar a las mujeres dentro del contexto religioso. Bueno, pues si queréis empiezo yo y doy unas notas básicas, ¿no?, de lo que es el hijab y lo que significa el hijab, ¿no? Uh-huh. Bueno, el hijab es un tipo de velo, hay varios tipos de velo, el hijab es el menos extremo, pero no deja de ser, bueno, pues un velo. Y la definición de velo, bueno, ahora el problema es que hay muchas, ¿no? Pero la básica es, sirve para tapar el pelo y el escote, el cuello, ¿no?, de las mujeres. Se supone que el pelo de las mujeres es haram, haram significa pecado, y los hombres no pueden verlo. No pueden verlo los hombres que no sean de nuestra familia, quiero decir, no pueden verlo hombres que no sean nuestro padre, nuestros hermanos o, como mucho, nuestros tíos, ¿no? En el ámbito familiar solo y muy cercano, además. En el fondo, lo que el hijab expresa es una identidad sexual, sexista, para ser más claro. También, del hijab que se pueden dar muchas definiciones, ¿no? También hay una definición que a mí me gusta mucho, que es que el hijab es la bandera de rendición ante el patriarcado, ¿no? El patriarcado utiliza el hijab, un velo, siempre digo que al patriarcado le sale muy barato porque un velo cuesta nada, 2 euros, y sirve para hacer visible su ideología, en este caso su ideología islamista, y sirve para tener sometidas a las mujeres, evidentemente. Ahora pueden disfrazarlo de traza de identidad, por ejemplo, ¿no? Para que digan que es identidad. Y es muy curioso, y yo no, mis compañeras no sé si estarán de acuerdo, Farrah y Fátima, curioso que es que se disfrace de identidad, ¿no? Porque la identidad no se está convirtiendo en algo estanco, ¿no? No es algo. No nos definimos ahora por muchas cosas, nos definimos por una, ¿no? O sea, la identidad religiosa, ¿no? se está validando en Europa, y es lo peligroso, identidades religiosas, cuando en Europa y más en España, que lo tenemos muy cercano, sí, hace 50 años, sí, pues no hace tanto tiempo. Aquí había una dictadura nacional católica donde si no eras católico no eras español, y resulta que ahora nos encontramos con que se están validando identidades religiosas otra vez. Claro, esta vez la musulmana. No sé si Parra te está de acuerdo, si está por aquí. Sí, totalmente. Yo como saharaui, la parte que me toca es la melhefa, que es otro tipo de velo islámico, pero en contexto de saharauis, ¿no? También mauritanas y mujeres del Sudán, que viene a significar exactamente lo mismo, pues taparnos para evitar despertar esa tentación sexual por parte de los hombres que no son de nuestra familia, ¿no? Pero sí, estos últimos años nos hemos visto en la tesitura de que, aparte de taparnos para evitar tentar a los hombres, se nos intenta inculcar esta idea, ¿no?, de que es nuestra identidad, cuando a los hombres no se les recae ninguna obligación de demostrar esa identidad, ¿no? Entonces nos encontramos ya con muchos frentes abiertos, ¿no? Aparte de evitar tentar a los hombres, recae sobre nosotras también la obligación y la responsabilidad, ¿no?, de representar esa nueva identidad, ¿no? Sí, una identidad además que nos oprime, porque es curioso, o sea, nos utiliza que las mujeres para que representemos una identidad totalmente patriarcal, ¿no? Que te dice que tienes que estar velada, y te dice además, porque ese velo lo que te dice es cómo tienes que comportarte en la sociedad, lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y curiosamente, solo es a las mujeres, ¿no? Venía justo a preguntaros, ¿cuáles son esos valores o comportamientos que se le suponen a la mujer en el Islam? Esos roles de género, ¿no? Porque aparte del, porque no es solo el velo, hay mucho más, ¿cierto? ¿O me equivoco? Bueno, el velo es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que señala, lo que dice cómo tienes que comportarte, cuáles son tus roles en la sociedad. Y el rol en la sociedad es, primero, aumentar la umma, ¿no? La comunidad islámica, la comunidad religiosa, o sea, parir, en una palabra, parir hijos, cuidar de la familia. O sea, no hay nada que te diga ya que no se dijera en esa época nacional catolicista de la España franquista, ¿no? Solo que te prohíbe más cosas. Te prohíbe, por ejemplo, casarte con alguien que no sea musulmán, ni tener relaciones, evidentemente. Te prohíbe tener relaciones sexuales, explícitamente te lo prohíbe. Te prohíbe mostrar tus brazos, tu pelo delante de hombres que no son de la familia y de la familia muy cercana. Te prohíbe ahora mismo, ¿no? Pues yo no sé, a las chicas jovencitas, por ejemplo, les prohíbe, por ejemplo, hacer incluso actividades extraescolares como la gimnasia o la natación, ¿no? Así tenemos que comportarnos. Y además tenemos otra carga más, porque nos nombran para darnos una limosna, ¿no? Porque claro, hay que darnos algo a las mujeres, pero todos están envenenados siempre, claro. Te dan la responsabilidad de criar a tus hijos en esa ideología, y a tus hijas sobre todo. Y si tus hijas no cumplen esas normas, la culpa la tienes tú, además. Yo creo que en la sociedad de saharaui, ¿verdad, Farhat? Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, a mí me gustaría recordar un poco lo que es el origen del velo, ¿no? Pues cuando surgió, el objetivo era diferenciar, ¿no?, las mujeres de clase alta en espacios públicos de las que no lo eran, y así los hombres podían saber a quién podían violar y a quién no. En este caso, si tú vas velada, pues ya saben a qué clase perteneces, entonces pues eso, te salvas de alguna manera, ¿no? Y cómo se ha tergiversado el significado a la actualidad, ¿no? Ah, exacto, sí. Otro apunte también bueno es decir que igual que, claro, porque eso de que todo el Islam es el mismo no es cierto, ¿no? En Marruecos, por ejemplo, en la parte de marroquí, Argelia, en el Sahara, ya no lo explicará ahora Farhat mucho mejor, el velo sí que nos colonizó en los años 80. A partir del advenimiento del Ayatollah Khomeini en Irán, fue cuando se extendió la secta wahhabí y los hermanos musulmanes, y eso vino totalmente importado. Quiere decir que las mujeres no llevaban pañuelos, si llevaban un pañuelo, que les ocultaba, o sea, que les tapaba la cabeza, el pelo, pero se llevaban las trenzas al aire, ese pañuelo se lo podían quitar cuando querían, era una pañoleta, digamos, campesina, ¿no? Y sí que las mujeres de mayor rango, era algo muy clasista, las de clase alta sí que iban más veladas, para diferenciarlas de la clase baja. Y algo más a añadir, que como dice Mimun, es que el velo, nosotras a veces cuando hablamos con nuestras madres o vemos fotos antiguas, las vemos que no lo llevan. Pero actualmente, todas las mujeres de contextos musulmanes que han emigrado para aquí, es como que no solo te quieren... La manera de hacer que sus hijos se arraiguen a la cultura y a la tradición y a la religión es a través de estas normas. ¿Y cuáles son las que siempre acaban siendo más perjudicadas? Pues las chicas, porque somos el símbolo que se ve, que se lleva. Entonces esto también complica mucho más este símbolo, porque es como que te lo acarrean, te lo ponen a la espalda y tienes que llevarlo, y con este símbolo tú dices esto, dices lo otro, tienes unos ítems que están puestos y que no te los puedes quitar y que aparte los tienes que perpetuar. Tal y como ha dicho Mimu, no solo las madres están obligadas a enseñarte esto, sino si tú haces una cosa diferenciada, es como que a la primera que atacan es a la madre. No le has enseñado bien, no la has tapado, la has dejado descubierta. Es un símbolo bastante opresor. Sí, y Fátima, si os fijáis además ahora, las que sois más jóvenes, era algo que yo no había escuchado nunca hasta hace unos años, era que si no lleva pelo, vas desnuda. Literalmente es la frase que dijo el ayatolá Jomeini en Irán para poner el velo obligatorio. Las mujeres que no llevan velo van desnudas. Y yo me asombro mucho ahora, yo que tengo cierta edad, ¿no?, de que las chicas de contextos musulmanes o musulmanas y tal, te dicen, y los chicos, dicen, claro, no queréis llevar hijab, queréis ir desnudas. Eso es muy tremendo. Han implantado esa idea en pocos años y ha dado sus frutos. Están convencidos de que si no llevas hijab vas desnuda. Sí, sí, incluso dicen que cada pelo nuestro te vas a quemar en el infierno por cada pelo que muestras. O sea, imagínate la controversia y la manera de manipular que te hacen. O sea, ya te dicen como que cada pelo tuyo irás por él al pecado por los hombres y por la gente que lo ve. Claro, eso es ponerte una carga de culpabilidad tremenda. Por eso cuando se habla de libre elección, yo siempre digo que no existe la libre elección en el hijab ni en el velo y en muchas cosas más, hay que pensar en esa carga que están poniendo sobre los hombros de chicas muy jóvenes además, ¿no? Porque cuando te dice una niña de 13 años lleva el hijab al colegio y tal, y tú dices, hay gente que lo dice, ¿no? Que dice, ay, pues habrá que respetarlo, pobre chica, ¿no? Pues si quiere llevar el hijab, pues ¿qué pasa, no? Claro, no sé... paran a pensar qué hay detrás de todo eso y por qué lo quiere llevar y lo que hay detrás y a lo que lo obliga además, ¿no? Ya me vais a perdonar, yo por hacer un pequeño repaso porque me ha venido de repente como una ráfaga de ideas, sí, porque los últimos años escuchamos que el velo es como el símbolo cultural contra la islamofobia y ahora vamos escuchando que es un símbolo de opresión, que es la manera de que tenéis que hacer vosotras para protegeros, porque si no sois violables, las mujeres, o sea, eso me deja como muy roto. Y al mismo tiempo yo os quería comentar una noticia que he visto hoy, en el que una mujer acaba de morir en Teherán, una mujer kurda. Sí, a mí me ha dejado totalmente... Mahsa Amini, de 22 años. No debía llevar puesto el velo, como decía la policía moral, que tenía que llevar. La llevaron a comisaría, tener una hora de reeducación y de ahí fue al hospital, en coma, totalmente golpeada y ha fallecido hoy. O sea, esto es muy contradictorio lo que tenemos en Europa y además también es contradictorio con todo lo que nos habéis explicado de la historia, que antes de los 80, antes de esta corriente más de Khomeini, ¿no? Pues tampoco era tan, no sé, tan forzado o tan opresivo el hijab. A ver, estamos hablando de 1870. El nombre de la chica es Mahsa Amini. Ayer, yo no lo sabía, ayer me lo contó una amiga mía iraní que lleva unos meses viviendo aquí en Turquía y es amiga mía, paisé, y me lo contaba llorando. Dice, mira lo que ha pasado hoy. Y me ha contado que era una chica que había ido con su familia a pasar unos días a Teherán a ver unos familiares no llevaba el velo lo bien puesto que se supone que tiene que llevarlo, y la policía de la moral la detuvo, la llevó a comisaría y no ha muerto de un infarto, como dicen las noticias. Ha muerto de una paliza. O sea, la cabeza se la estamparon contra lo que fuese durante X tiempo, hasta que de hecho están las fotos además, y en la foto se ve que tiene la cabeza con algodones. Cuando tienes un infarto no tienes la cabeza con algodones. Sí, sí, la... Exactamente, y la versión oficial es que le dio un infarto. Evidentemente no le dio un infarto. Le dieron una paliza. Es muy impactante la foto, ¿sabes? Sí. Le dieron una paliza. Pero es que eso pasaba cada dos por tres en estos países. Cuando yo le digo a las chicas, por ejemplo, que llevan hijab aquí y además te retan y se sienten muy orgullosas de llevarlo, y les pregunto si no piensan en estas chicas, se acogen siempre a que, bueno, es que eso no lo dice la religión. No sé, Parra, ¿qué puedes decir de no lo dice la religión? A ver, porque es verdad que el Corán no lo dice. A ver, explícitamente sí, pero, o sea, explícitamente no, pero sí que te dice que te tienes que cubrir. Ahí ya pues entran las interpretaciones de cada uno y cada una. Pero bueno, yo creo que tampoco es tan importante lo que menciona el Corán o las interpretaciones, ¿no? Sino, o sea, ¿por qué una niña, por ejemplo, de 12 años no llama la atención que esté velada? O sea, ¿a nadie le chirría eso? ¿A nadie le impacta que una niña tenga la capacidad de poder realmente decidir si cubrirse el pelo o no cuando el resto de compañeras no lo están haciendo? Exacto. ¿A nadie le chirría que una niña no pueda ir a clases extraescolares porque los padres lo deciden? ¿A nadie le llama la atención que en pleno Ramadán niños de 8 o 9 años tengan que estar 8 horas en un colegio sin comer ni beber? O sea, es que ya por salir un poco del tema del velo, ¿no? O sea, yo creo que, y tampoco hay que ir a los países donde suceden estas desgracias diariamente, es que, no sé, yo creo que tampoco hay que comparar en plan en el sentido de, joder, es que en un sitio las matan. Vale, pero es que realmente no necesitamos, o sea, yo creo que no es necesario ir tan lejos para llegar a estas conclusiones. Y no, luego lo que estaban comentando ahora las compañeras de la carga esta de identidad, del el vernos como mujeres desnudas, ¿no? Si no vamos veladas, es una idea que la vemos mucho más acentuada aquí en Occidente. Correcto. Y no es de extrañar, o sea, es que no... No sé, yo cuando vuelvo a mi país, o sea, sí que es el mismo sistema, pero no es tan heavy. O sea, es que aquí incluso a la hora de entablar una conversación con quienes pertenecen a la misma comunidad, tienes que andar, o sea, mordiéndote la lengua constantemente, porque si no... Bueno, a ver, es que llegamos al punto de que no es que sean niñas de 12 años, Parra, ya lo sabes, son niñas de 5, de 7 años en España. Sí, sí. Y resulta que van al colegio... Y a esos profesores y profesoras no les choca que esas niñas no han prestado interés en saber qué significa llevar el velo para esas niñas. Como lo del Ramadán que tú acabas de decir, no son los niños, porque los niños hacen el Ramadán a partir de que se supone que han pasado la pubertad, que son los 14, 15 años. Pero las niñas empezamos cuando nos baja la primera regla. A mí me bajó a los 8. A los 8 años ya tuve que guardar el Ramadán. 16 horas sin beber agua y sin comer. Y eso no va contra los derechos humanos del menor. Y eso se está haciendo en España. Es más, he visto periódicos españoles donde hacían un reportaje divino y fantástico y de la muerte, alabando a un niño de 7 años que había querido hacer el Ramadán un día con sus padres para ver cómo era, porque estaba todo ilusionado. ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¿Verdad? No, no. De hecho, el año pasado... ¿Para quiénes son aquí? ¿Para quién? ¿Cuántas generaciones de españoles tienes que tener para que los derechos humanos se te apliquen? ¿Cuántas? Que lo que decía yo, que el año pasado de hecho se impulsó una campaña para que el personal docente haga carteles de felicitaciones a los niños por el mes del Ramadán. O sea, es que no... Increíble. Sí, es una imposición, al final es una imposición en las escuelas de otra religión más, ¿no? Porque Bueno, es la imposición de no guardar los derechos humanos, de no respetar los derechos humanos de esos menores. Sí. Entendemos que es una herramienta de opresión. Entonces, aquí yo me hago la pregunta cuando, sobre todo, creo que tuvo más repercusión o hubo más ataques en Instagram cuando presentasteis el vídeo de Conciencia Feminista, justo un poco lo que comentabais, ¿no? Que es lo que decía Khomeini, ¿no? Que vas desnuda si vas sin velo. O sea, las respuestas de la gente al vídeo, de la gente pues, que practica la religión, fueron tremendas. ¿Cómo lleváis, o cómo? Porque claro, esto sucede en redes sociales por un vídeo en el que muchas de vosotras tenéis que ocultar vuestra identidad personal para que no haya represalias en vuestra familia, en vuestro entorno personal. ¿Cómo se gestiona esto cuando por otro lado estás viendo, ¿no? Lo que, como comentas, ¿no? Un periódico como dando la noticia de que este niño que ha hecho el Ramadán, ¿no? Y otras mujeres que están en partidos políticos o no, que hablan de su empoderamiento al elegir ellas el llevar el velo. ¿Cómo gestionáis? Tiene que ser muy frustrante. ¿Cómo se gestiona estos ataques? Porque si esto sucede en redes sociales, o sea, ya nos podemos hacer todas una idea de cómo es cuando una mujer ante su familia decide quitarse el velo, negarse a usarlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís? ¿O cómo se gestiona, mejor dicho? Eso lo contestará mejor Fátima, creo, ¿no? Sí, a ver, gestionarlo es complicado, porque cuando tú decides dentro de tu ámbito personal, que me refiero a familiar, decidir poner un punto final y decir yo no voy a seguir esto, que no estás diciendo que no vas a seguir la religión, porque si dices, obviamente, como todos sabemos, dentro de la religión islámica es como imposible apostatar, para ellos eres una cabra desviada que volverás en algún momento al camino. Teniendo claro esto, cuando tú decides decirles que no vas a llevar el velo, empieza la manipulación. Te empiezan a decir, mira la hija de tal, mira el camino que están siguiendo, si tú no haces esto vas a acabar súper mal. O sea, empieza todo un seguido y todo una manipulación que te hace sentirte mal. Y cuando ven que esta manipulación así más sutil de señalarte personas de fuera, de mostrarte a chicas que lo llevan, incluso llegan al punto de, sí, te puedes formar y puedes hacer, pero mira esta chica que es abogada y lleva el pañuelo. ¡Oh! Es como que llevar el pañuelo te abre muchas puertas y eso no es verdad, sino que volvemos, que es un símbolo que hay chicas que aquí en Europa deciden llevarlo. Aquí podemos entrar en otro debate. Sí, hay chicas que deciden llevarlo. Pero cuando entramos en la política, yo creo que solo es una herramienta. Es una herramienta para atraer a la gente para que voten a este partido político. Simplemente es un adorno más para es una herramienta más para esos partidos políticos. Te muestran que hay una diversidad, igual que cuando ponen una persona del colectivo LGTBIQ+. Es como, tenemos esto, entonces queremos atraer a una serie de votantes. Y así, si vamos a diferentes escalas, encontramos que el símbolo dentro socialmente en Europa solo se utiliza como herramientas en el caso de los partidos políticos y todas estas vías. En cambio, a nivel personal, es muy complicado. Porque tú lo intentas gestionar de la manera de hablar, de intentar hacer entender, pero siempre que acabas hablando con la familia, eres la mala, eres la que no sigues el camino, eres a la que todo te va a ir mal, mira a tu prima que sí que lo lleva. Y llevar el velo es como seguir una rutina, tener un proceso ya marcado. O sea, si estudias y trabajas, seguidamente te tienes que casar. O sea, no hay otra opción. Y la buena chica que sí que lleva un pañuelo, que si eso, lo va a lograr. Mientras tú no hagas eso, no vas a lograr los objetivos correctamente. No sé qué piensan mis otras compañeras. Bueno, yo lo digo más claro que tú. Las mujeres con hijab que están ahora mismo en la política son unos monos de feria. Exacto. ¿Por qué? Porque las utilizan para hacerse las fotos. Fíjate qué inclusivos somos. Fíjate qué tolerantes somos. Fíjate, incluimos el hijab. O sea, estamos en un, y hay que decirlo claro, estamos en un punto donde la izquierda nos ha traicionado, pero que nos traiciona además tremendamente, y donde se están incluyendo símbolos misóginos, símbolos por los que mueren, como se ha demostrado ayer con esta chica, con Masha, mujeres en el mundo. Y eso, desde las instituciones, desde el Ministerio de Igualdad, etcétera, se está leyendo como algo guay, algo bueno y algo fantástico, cuando la multiculturalidad no es eso. Además, Fátima, creo que te has dejado una cosa muy importante, que siempre le hemos hablado nosotras, que es que cuando te quitas el velo y cuando tú no quieres seguir las normas, te excluyen de todo. O sea, exacto, te están renegada y te dicen que tú no respetas tu cultura. Perdona, mi cultura no es esto. Mi cultura no es un velo para no excitar a los hombres. Este es el problema. Sí, sí. O sea, que es mucho peor seguir todo un trayecto sin llevarlo que llegue un momento de tu vida e intentes encajar en donde tú has nacido y has crecido, porque no deja de ser tu familia, ponértelo y después, cuando pase el tiempo y tú eres más consciente de todo lo que te rodea, quitártelo, es aún mucho más peor que las chicas que han decidido no llevarlo desde un buen principio, todo y el bombardeo que se produce. Eso es así y lo podemos ver con diferentes personas que han llevado el hijab, se lo han quitado, y si os vais a los posts y a los sitios donde ellas han decidido decir que lo han quitado, los ataques son brutales. Bueno, Farrat puede contar el caso este famoso ahora de Ramia, ¿no? Una chica que es rapera en Cataluña, ¿verdad? Sí. Farrat, ¿qué le ha pasado? Bueno, sí, yo quería, hacer un apunte a la hora de gestionar este tipo de decisiones, ¿no? El problema a nivel personal y luego de hablarlo también con compañeras de lucha, ¿no? El problema surge cuando las consecuencias de esa decisión caen de manera directa en la figura que tiene que sostener ese sistema, ¿no? Que es la madre. Ahí es donde encontramos realmente la dificultad. Porque yo a nivel personal, si fuese simplemente la comunidad o el qué dirán, realmente pues me importa tres pepinos. Pero utilizan un arma directo que es el de la madre, ¿no? Que es la responsable de que nosotras cumplamos esas normas, es la encargada, ¿no? de educarnos desde pequeñas para no desviarnos. Entonces, en el momento que tú tuerces un poco el camino, no van tanto por ti, sino van por ella, para que ella ya haga todo el trabajo, ¿no? En plan, mira el fruto de tu educación, mira lo que has hecho, ¿no? Y ahí es donde surge la parte sensible, emocional, ¿no? Nuestra a la hora de, pues, atrevernos a dar el paso o querer realmente asumir las consecuencias, ¿no? De lo que le caerá a ella. Claro, es el chantaje sentimental que nos hacen desde pequeñitas, además. Desde pequeña. Sí, sí. Una cosa, o sea, me está sonando a mí todo esto, además del chantaje emocional y demás, además leyendo a mí en el libro no nos taparán, que es todo como una especie de destierro, que creces. Cuando tienes la regla por primera vez te tienes que poner el velo, luego el noviazgo, luego el casamiento, los hijos, no sé qué. Si no cumples eso y empieza con no ponerte el hijab, ya está, se acabó. No eres parte de la comunidad, no eres parte de tu familia, además machacan a tu propia madre. O sea, emocionalmente tiene que ser una carga terrible. Es el metadestierro. Imagínate, sales de tu país, de tu entorno seguro, ¿no? Llegas a otro país, a España, imagínate, ¿no? Y encima, cuando llegas aquí, tienes que cumplir unas normas que no has cumplido ni siquiera en tu país, porque aquí las cosas son maduras, ¿eh? Parece que no, pero son maduras. Y encima, cuando tú decides no seguir esas normas, te destierran unos y otros. Unos porque eres una mora, o porque eres una saharaui, o porque eres tal. Y los otros, porque eres una renegada y reniegas de tu religión, etc. Entonces, es una posición tan difícil, tan tremenda, que ¿cómo van a salir voces si es que te tienen acojonada? Exacto. Y cuando se produce de niñas que han nacido aquí, como es mi caso, te das cuenta de que cuando tú bajas a Marruecos, todas las normas que te han puesto aquí, bajas allí y tus primas... Es totalmente diferente. Pueden salir, pueden ir con sus amigas, pueden hacer, cosa que aquí utilizan siempre la manipulación de eso no lo hagas porque eso lo están haciendo los cristianos. Eso no te acerques porque, claro, colegio, casa, y parece una broma, y después seguramente que si hablas con nuestros padres te parecerán de mente muy abierta, pero en realidad pasa esto. Porque es verdad que, como ha dicho Farras, la comunidad da igual, pero la manipulación que se produce de la madre, sobre todo, pesa mucho. Porque es como, yo no quiero que le pase nada a mi madre por mi culpa, por no seguir cierta norma, por no hacer. Y te das cuenta que cuando tú bajas al país de origen de tus padres, porque obviamente tú has nacido aquí, has crecido aquí, que las normas que tú tienes impuestas allí son mucho más severas y mucho más ahogantes que en el país de origen. O sea, yo me acuerdo que a veces de pequeña les decía, es que yo me quiero volver allí. Yo no quiero estar aquí porque no me siento libre. Esto con 12, 13 años. Entonces, parece que no, pero es una cosa que creces con ella, con esta angustia. Eso tiene su origen desde los años 80 para acá. Porque a mí, por ejemplo, nadie me obligó nunca a llevar el velo, perteneciendo a una familia además muy religiosa, mi madre es muy religiosa, pero a mi madre jamás se le ocurrió que yo me tuviera que poner el velo, porque en aquella época, en los años 80, justito antes, los 70, era algo que no estaba contemplado. Eso es una línea que ha venido de Arabia Saudí y de hermanos musulmanes y que se ha aceptado en Europa como el Islam verdadero. Eso es el Islam ahora. El Islam ahora es una cruz para los musulmanes incluso. Es una cruz. Porque el Islam de mis padres era mucho más laxo. Era como ser católico pues en los años 80. Ahora no. Ahora es... Y eso lo están validando, que es lo que me preocupa además muchísimo, se está validando desde la izquierda y eso me preocupa muchísimo. Porque claro, ¿cómo no quieren que avance la derecha si están validando estas cosas equivocadamente además? Equivocadamente, cuando las cosas serían mucho más sencillas. Las leyes son iguales para todos, todos somos iguales, se educa en igualdad y los símbolos misóginos sexistas y los hechos sexistas, y aunque sean culturales, se dejan de lado. Y ahora se están preocupando más de pisar la cola de un gatito que de una chica que lleve velo con 7 años. Sí, luego ese problema también de la validación del Islam o de este nuevo radicalismo por parte de la izquierda nos sitúa a nosotras en una posición un poco compleja, ¿no? Porque luego nuestro discurso es abrazado por la derecha, cuando realmente no tiene nada que ver y es utilizado por la derecha. Entonces es como... También. Bueno, eso decía, que te dejan huérfana. O sea, yo que soy de izquierdas me siento huérfana, ¿no? Porque no me apoyan. Y la derecha se quiere aprovechar de mi discurso de una forma xenófoba, además, y racista. Y claro, ahí estamos nosotras navegando, que no deberíamos, porque estamos en el siglo XXI y se supone que si somos de izquierda tendríamos que estar pensando en el laicismo, que a nosotras, a muchas de nosotras, nos salvaría el laicismo. Y aquí la izquierda se ha olvidado del laicismo. Tienen los concordatos con la Santa Sede, tienen los concordatos con la Comisión Islámica, con la judía, con la evangelista. Y estamos en el siglo XXI, ¿y cuánto más tenemos que esperar nosotras? Sí, yo quería un inciso. ¿Qué papel está, ahora que estás hablando de izquierda, de derecha, qué papel juega la izquierda europea, ¿no? en todo esto? Porque está jugando un papel importante también, ¿no? Y quizás por ese buenismo, ¿no?, de que no les tilden de islamófobos, ¿no? ¿Cómo veis vosotras el papel de esa izquierda europea? Solo quería comentar, bueno, sí, soy compañera de Mehmood y de las demás compañeras de Farah y tal. Solo quería comentar que también es importante hablar del castigo que sufrimos al quitarnos el velo. Es muy duro tomar la decisión de quitarse el velo, bueno, el velo Melech y etcétera, porque es muy amplio. Es muy duro tomar la decisión de salir de casa y ser independiente, porque la independencia es algo que te enseñan desde muy pequeña, que no es tuya, es suya. Tú perteneces a tu familia y al honor a la familia tienes que hacer exactamente lo que la sociedad rige para ti. Y el día que decides tomar esa decisión, después de mucha pelea personal y intentando encontrarte a ti misma dentro de toda la enseñanza y el chantaje emocional y la religión y la cultura y todo eso, cuando tomas la decisión y te marchas por la puerta, después de los chantajes emocionales y llegan los castigos aparte de que te repudian y te rechazan en todos los lugares de la sociedad, te persiguen y te señalan y es muy jodido. Perdón, ya sé, no quería intervenir realmente, o sea, no podía intervenir esta tarde, pero quería comentar eso, no quería que se pasara por alto, nada más. Muchísimas gracias por tu aportación. Continuamos. Retomamos lo que os había preguntado, quería que dierais vuestro punto de vista en cuanto al tema del papel de la izquierda europea, ya que habíais sacado este tema de la izquierda-derecha. ¿Está influyendo, ¿no?, su actitud, ese buenismo, en todo esto? Evidentemente, como te he dicho antes, nos deja muy huérfana. Nosotros de la derecha no esperamos nada. La derecha es xenófoba y racista per se. ¿Qué podemos esperar nosotros de la derecha? Nada, absolutamente nada. Yo no he sido de derecha nunca en mi vida. Sin embargo, tengo que aguantar que muchas veces me comparen a Vox o que me digan que soy de Vox o algo así, vamos, imagínate. ¿Por qué? Porque tenemos un discurso que va en contra de las normas religiosas. A la derecha, no, a la derecha las normas religiosas les interesan, evidentemente. La derecha no quiere que se anule el concordato con la Santa Sede, con lo cual le viene también bien. O sea, ahí se alían, ¿no? Y además nuestro discurso le viene también muy bien porque puede utilizarlo en contra de los musulmanes, o sea, de una forma xenófoba y racista, ¿no? Y ahí está el problema, y está nuestro problema, que por eso es tan difícil salir y hablar de estos temas, porque unos te van a tachar de facha o de islamófoba o etcétera, otros te van a tachar de racista, otros te van a tachar de renegada, y no hay nadie que te apoye. Y claro, tú esperabas, o yo esperaba, que la izquierda me apoyase. Pues la izquierda no me apoya. La izquierda me está diciendo que el velo es imponderante, que hay que respetar las culturas. ¿Pero qué culturas? Aquí no respetáis las corridas de toros y respetáis que una niña de 7 años vaya velada al colegio y no pueda ir a la playa, no pueda tener amigos, no pueda casarse con quien le dé la gana y no pueda tener sexo. Eso es lo que coño estáis respetando. Eso es lo que estáis respetando. Y yo tengo que estar contenta con eso. Sí, aparte del abandono que estaba mencionando ahora la compañera, es que parece que ya se está utilizando también como un símbolo, ¿no?, para a la hora de buscar votos, ¿no? Si incluyo en mi partido una mujer velada, quiere decir que soy muy tolerante, muy progre y ya pasa desapercibido totalmente lo que conlleva, ¿no?, esa elección, que nos encontramos con intentar deshacernos de lo que la izquierda en su momento hizo con el catolicismo y ahora están amparando eso desde la postura de, pues eso, querer dar la imagen de tolerantes y ganar votos a costa nuestra, porque no es otra cosa. O sea, les importa un pimiento tener a una mujer velada en el partido. Su único objetivo es que esté el fotógrafo de turno, saque la foto y se vea cuán tolerantes que son. Y en esa tesitura en las que perdemos, pues somos las de siempre, que estamos en mitad de la nada, ¿no? Vendidas. De hecho, hay un partido, Esquerra Republicana, que tiene dos diputadas musulmanas, las dos, ¿eh? Una con hijab y otra sin hijab. A la que lleva hijab la conoce todo el mundo. Todo el mundo la conoce. Se llama Najat Trius. A la que no lleva hijab, que está haciendo un buen trabajo además, no lo conoce nadie, porque nunca sale la foto, porque ¿cómo coño van a saber que es musulmana si no lleva hijab? Y aquí está el problema. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes, contre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante. Je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des jamais rien n'y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bouée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche ou son message, que j'oublie pas tous on est mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Donc les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier les ponts. Una vez que hemos llegado a este punto, ahora quería preguntaros. Tenemos claro, ¿no?, el sufrimiento, el malestar que conlleva toda esta situación para vosotras, y decidís organizaros como mujeres, como feministas que sois. ¿Cómo habéis llegado a este punto? Porque yo me lo imagino, en parte, que muchas de vosotras lo hacéis desde la clandestinidad, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Bueno, pues primero te encuentras muy sola porque tú piensas que eres la única que no ha cumplido las normas, que eres te sientes culpable porque eres, fíjate, qué mala persona, qué mala chica soy, ¿no?, que yo no quiero esto para mí, entonces he tenido que hacer esto y tal, ¿no? Y te encuentras muy sola. Luego vas encontrando en el camino pues mujeres que han pasado por lo mismo que tú. Exactamente. Y ahí nos vamos juntando. Y es complicado, muy complicado, porque la mayoría sigue sin poder dar la cara. Las que damos la cara somos poquísimas, por eso siempre te dicen, bueno, tú hablas por ti. No, yo hablo por muchas. Lo que pasa es que esas muchas no pueden decir, yo estoy aquí, porque saben que si dicen yo estoy aquí van a tener que sufrir muchas represalias. Y no todas tienen ya no el valor, sino las condiciones para poder hacerlo, porque hay muchas presiones familiares, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan fácil. Es muy difícil, es un camino muy difícil. Yo me fui de casa con 18 años en los años 80. Yo pensaba que era la única, o sea, yo era como un bicho raro. Hasta que vi que, bueno, que después de muchos años, ¿eh?, porque cuesta muchos años eso. Y es una alegría encontrarse con gente como Farrat, con gente como Fátima, con gente como Zuein, como Zubida, como Nejat al-Hashmi, como muchas, ¿no? Y todas hemos pasado por ese camino, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que llevamos años luchando cada una desde la clandestinidad, ¿no? Pero llega un momento también que surge la necesidad, ¿no? Ya no tanto por nosotras, sino por las generaciones que vienen, ¿no? Para que tengan, pues, el camino un poco más fácil de lo que lo hemos tenido nosotras. En este caso en concreto, se nos presentó la oportunidad de participar en una macromanifestación que se celebrará el 22 de octubre en Barcelona, y encontramos pues una oportunidad perfecta para unirnos y dar el primer paso presencialmente, ¿no?, que hacernos notar. Justo quería preguntaros, ¿no?, porque sé que formáis parte de la fuerza de las mujeres y habíamos pensado en invitar a compañeras, pero estando vosotras dentro, pues qué mejor oportunidad que aprovechemos también. O sea, os habéis juntado y os habéis unido a la fuerza de las mujeres, que bueno, no sé si de todas las personas que nos escuchan, el año pasado se organizó este movimiento, que bueno, mujeres independientes, feministas, colectivos, que creo que fueron más de 160 colectivos el año pasado, se organizó manifestación en Madrid y este año se organiza en Barcelona, el 22 de octubre. Sí, este año es el 22 de octubre. Habladnos de la fuerza de las mujeres, cómo estáis trabajando, la agenda un poco, contadnos, habladnos. Venga, tenéis micro abierto para que nos habléis de la fuerza de las mujeres también. Bueno, en realidad no sé hasta qué punto, qué cosas podemos decir y qué cosas no. Primero, invitar a todas las que estén aquí a que vengan y estén ese día, ¿no?, en Barcelona. Y en segundo lugar, yo creo que nos une pues un poco todas lo mismo, ¿no? Pues esa necesidad de abolir un poco aquellas cosas que nos oprimen, ¿no? Luego, a modo de trabajo y tal, pues lo que decía al principio, ¿no? No sé qué tipo de cosas puedo explicar, qué no. Seguir la página y estaréis al tanto de lo que sucede, ¿no? De cómo está funcionando la cosa y qué es lo que se hará. Bueno, el tema de este año principal de la manifestación es la abolición de la prostitución, que en Barcelona es un tema bastante grave. Y Barcelona era el punto exacto porque en Cataluña es donde más se nota el auge del islamismo, pero y tremendamente además. Y era una oportunidad tremenda para nosotras de que fuese además en Barcelona, donde pudiéramos expresarnos por primera vez en público y que fuéramos más, ¿no? Que no seamos siempre las mismas, porque claro, no todo el mundo puede dar la cara, ¿no? Y entonces la fuerza de las mujeres nos ha dado la oportunidad esta. Este año el tema son dos, eso es la prostitución, el laicismo, mujeres laicas. Para nosotras es un tema, bueno, muy importante. Como dije antes, el laicismo no nos salvaría de muchas cosas. Y es curioso porque cambiando muy pocas cosas, cambiando cosas pequeñas, se lograrían cosas muy grandes. pero no hay, se ve que no hay voluntad política de cambiarlas, porque claro, eso, somos mujeres y parece que las mujeres seguimos, y es terrible, terrible, seguimos sin importar lo suficiente, ¿no? Ahora mira, mira, se va a jugar el Mundial de Fútbol, a nadie le importa que en ese país las mujeres estén totalmente sojuzgadas, a nadie le importa. La gente va a ver el fútbol, va a ir allí, se va a gastar su pasta y tal, y les da exactamente igual. Ayer murió esta chica, ayer murió Masha, como han muerto tantas, como otras tantas que están en la cárcel, como otras tantas que han sido asesinadas además por crímenes de honor, por otras tantas que están forzadas a casarse desde niñas, incluso en España, ¿eh? Y parece que, no le, que eso no le importa a nadie, que no estamos en esa agenda política, ¿no? Bueno, para eso está el feminismo, ¿no? Me parece maravilloso que participéis en la fuerza de las mujeres. Entonces, tenemos abolición de la prostitución y, bueno, la fuerza de las mujeres, yo puedo hablar, pues, porque el año pasado hice lo que pude por aportar mi granito de arena. Y, bueno, la fuerza de las mujeres defiende la agenda feminista, el feminismo es abolicionista. Si no es abolicionista, no es feminismo, es otra cosa parecida, o no parecida tampoco, es otra cosa, pero feminismo no es. Entonces, desde la fuerza de las mujeres, este año abolición de la prostitución, porque Cataluña es el burdel de Europa, eso lo tenemos todas clarísimo, y Ada Colau está encantadísima de tener su Barcelona como la tiene, pero además se lucha contra, también contra la pornografía, también contra los vientres de alquiler, ¿no? Contra el género, ¿no? Un punto también, ¿no? que el año pasado hubo esa polémica, ¿no? Con Echenique, que hizo aquel tuit maravilloso que fue muy divertido para Twitter en general, fue divertido y un insulto, por supuesto, hacia nosotras. No te olvides que también Monedero dijo que nosotras habíamos matado a Lorca. Sí. Qué mala sois. Matamos a Lorca también. Sois gente horrible. Vale, vamos a volver un poquito al tema vuestro, que nos hemos bajado directamente a hablar del 22 de octubre, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles, sabemos que la manifestación es el 22, que se están organizando autobuses, seguid las redes sociales de la Fuerza de las Mujeres y nos veremos todas allí. Yo quería hacerte una pregunta también, un poco por tener más información. El Islam tiene diferentes corrientes, ¿no? Entonces, es especialmente el Wahhab, así lo pronuncio bien, que ya me tenéis que perdonar por mi pronunciación terrible, el wahhabismo y el salafismo. Explicadnos un poquito qué son estas diferentes corrientes y de qué manera afecta la opresión del velo en cada una de estas corrientes. Si es lo mismo, en una es más radical, o bueno, explicadlo a vosotras, que lo sabéis mejor que yo. Bueno, el Islam tiene varias corrientes, pero el salafismo y el wahhabismo son exactamente ideológicamente lo mismo. Solo que unos son hermanos musulmanes, tienen más influencia en Egipto, en el Magreb y tal, y otros son los wahhabíes, que tienen más influencia pues, en Oriente Medio y sobre todo en Europa. Pero luego hay otras corrientes, evidentemente. Es curioso que el wahhabismo era considerado en los tiempos de Mahoma, además, una secta, y una secta muy peligrosa. Además, o sea, estaban como decir, no me sale la palabra, pero vamos, apartados, ¿no? O sea, se perseguía a los wahhabis. Y ahora los wahhabis son los reyes de todo. Son los dueños de la mezquita M30 en Madrid, que es la mezquita más grande de Europa, por ejemplo. La hicieron ellos con dinero wahhabí, y se lo permitió el gobierno de Felipe González, se lo permitió. Y son los que ponen dinero en Europa para que este Islam extremo, que ya no lo conoce ya ni la madre que lo parió, como digo yo, se haya instalado sobre todo en Europa y por ende ya en todos los demás países, ¿no? Y nos tenga las mujeres tan terriblemente sometidas. Tenéis esta opresión por la religión que sigue vuestras familias, tenéis esta opresión y luego además, lo habéis comentado antes al principio, además luego tenéis que sufrir el racismo y la xenofobia por ser mujeres musulmanas, porque vais veladas o porque sois de origen árabe. ¿Cómo afecta, no? O sea, porque bastante presión tenéis ya con el tema familiar cuando os rebeláis contra la religión. ¿Qué sucede además con toda esta carga mental? ¿Cómo vais gestionando? Porque me imagino que os sucede, si no en el día a día, muy, muy a menudo, por desgracia. Bueno, pues ahora os contestaré a mis compañeras, ¿no? Pero vamos trampeando como podemos, ¿no? A salto de mata vamos, ¿no? Sorteando a unos, a otros, como se puede, es terriblemente, terriblemente difícil. Sí, es complicado. Aparte, yo como mujer saharaui, por ejemplo, también nos encontramos con el hándicap de ser también refugiadas, ¿no? De no tener tampoco un territorio donde asentarte. Muchas veces vemos la lucha feminista en nuestro contexto estancada por esperar, ¿no?, a que se libere el territorio, y es como, o sea, son demasiados frentes abiertos como para poder. Bastante bien hemos salido, yo creo, para todas las cargas que tenemos sobre la espalda. Es brutal la manera de intentar gestionarlo, ¿no? Porque es que no es nada fácil. Yo creo que ni siquiera, yo muchas veces, al menos yo a nivel personal, intento evitar, ¿no?, el cómo afrontar estos demasiados frentes, ¿no?, que tenemos abiertos, porque es que si no te hundes. O sea, yo creo que una manera de sobrevivir también a esto es intentar, pues eso, pegar 5 pasos y no mirar un poco atrás, ¿no? Justo iba a decir lo mismo, que nosotros los saharauis tenemos ese hándicap o ese problema grande de cuando intentas luchar por tu independencia, por tu libertad, te dicen, no, espera, lo primero es que independice el país. Y cuando se independice el país, ya tú puedes levantar la voz e intentarlo. Pero también es una forma de decirte, no, tú no tienes momento nunca. Tú nunca vas a tener un momento de decir, soy mujer y puedo ser libre igual que los hombres y puedo tener la independencia de hacer o de deshacer, básicamente. Y dentro de las religiones, que quería retomar un momentito ese tema, aparte de las diferencias que puede haber entre uno que es más severo que el otro, o muchas otras, o las diferentes ramas que hay dentro de la religión, habría que también diferenciar que en cada país tienen sus propias normas y sus propias leyes, y en muchos de los países árabes y musulmanes, sobre todo, tienen leyes musulmanas que nos afectan directamente a las mujeres. Cabría tenerlo en cuenta eso también, aparte, a la hora de intentar hablar del feminismo dentro de esos países o dentro de nuestros países, y hasta en el exilio o en la diáspora es realmente complicado, porque siempre te ves en, si digo algo o hago algo fuera de mi país y vuelvo, ¿qué me puede pasar? ¿Qué ley es la que me puede afectar, o a mí o a mi familia? O es que existen muchas, o sea, tenemos muchísimos problemas o muchísimos frentes en todos los aspectos y en todos los lugares, en nuestros países de orígenes, aquí en España o en Occidente, es complicado, sí, es muy complicado. Y nada, quería decir eso, que el habernos unido nosotras, aparte de no sentirnos solas, nos sentimos más fuertes y con muchas ganas de luchar y de seguir hacia adelante, las que puedan dar la cara y las que no puedan dar la cara. O sea, esto es un movimiento que ha ido creciendo poquito a poco, y nos hemos uniendo una y una y una y una y una, y de repente nos hemos encontrado muchas y tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. Aparte del 22 en Barcelona, estar en la manifestación por nosotras y por las demás, queremos hacer muchas otras cosas. O sea, esto es un movimiento que viene a quedarse, les guste o no les guste, y vamos a darlo todo, desde luego, porque no tenemos otra opción tampoco. No nos dan ninguna otra opción, ni nuestras familias, ni nuestras sociedades, ni las leyes, ni nadie. No, pues eso, que hay que pelearlo. Es verdad que en nuestros países de origen están las leyes de familia, que son las modabas. Argelia tiene la suya, Marruecos tiene la suya, Túnez tiene la suya, evidentemente. Y es verdad que el Islam nos condiciona mucho, y nos condiciona sobre todo el Islam, y nos condiciona la ideología islamista. Nos condiciona muchísimo. El Islam, si se hubiera dejado como una religión, pues como la católica, ¿no?, como la cristiana, bueno, pues los creyentes se hubieran seguido evolucionando, pero nosotros tuvimos el hachazo aquel de la revolución de Jomeini, que fue tremendo. Y luego, cuando nos hemos levantado en las primaveras árabes, habido un problema, no han contado con las mujeres. Y las mujeres somos el 51% o más de la humanidad. No se puede hacer una revolución sin las mujeres. Y eso tienen que tenerlo muy claro. Nada va a cambiar si no cambiamos las mujeres. Nuestros problemas no se tienen que aparcar para cuando toca. Porque es que nunca toca. Nuestros problemas nunca tocan. Pues ahora tienen que tocar. Sí, bueno, añadir a lo que ya han dicho las compañeras, que creo que ya son bastantes ítems, tenemos que añadir también la parte de las chicas que viven en Europa y llevan el feminismo islámico, que es otra cosa que también nos pone muchas trabas en la hora de hacer nuestro camino. Es como que siempre se les da voz a las mujeres veladas que velan por un feminismo islámico, que yo creo que el feminismo no tiene que llevar ningún tipo de apellido, sea cual sea, no puede llevar, sino que el feminismo es feminismo. Y claro, eso también nos crea muchas trabas, porque, por ejemplo, si vemos nuestro vídeo, muchos de los ataques vienen también por parte de chicas que llevan el pañuelo y por chicas que se han convertido al Islam. Entonces, esto también hace que nuestra lucha sea mucho más difícil y que sea necesario que estemos presentes, porque hay niñas que crecen con un discurso y necesitan tener referentes. Y volvemos a lo mismo, si no tienes referentes y no tienes otras opciones, no puedes salir, no puedes elegir, no puedes ser crítica y por eso creo que es importante nuestro movimiento. Y que agradezco cada día haberme encontrado con todas las compañeras, aunque nuestro camino es un poco más complicado que otras luchas, creo yo, que todas tienen sus complicaciones, pero las nuestras, si vas sumando, tenemos como muchas trabas y muchas cosas a quitar. Porque el debate no es si llevar el pañuelo, sino el debate es si no lo llevamos, ¿qué es lo que pasa? Exacto. Hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y lo que decíamos antes con la izquierda y tal, no hay un refugio donde tú te metas y digas, bueno, esto es, bueno, está el feminismo. También hay que decir, y hay que decirlo, que llevamos muchos años hablando con feministas porque hace años, y todavía siguen algunas, diciéndonos que el velo empodera, que hay que respetar las culturas, etcétera, etcétera, tienen ese discurso. Y luchar contra ese discurso cuando estás luchando contra la derecha racista, cuando estás luchando contra los islamistas, cuando estás luchando contra tantos, contra la familia, contra la comunidad, es desesperante. Es desesperante. Pedimos que se reflexione y que se aplique la lógica. Y la lógica feminista, además, porque aquí muchas hablan de que llevan las gafas moradas puestas, pero las deben llevar muy empañadas, ¿eh? Porque no lo ven. Dale. Se me estoy riendo, perdón. No sé, yo estoy visualizando hijab desde que hemos empezado un poco con una cadena y parece que sale el feminismo islamista este, parece que sale como una mujer con una cadena puesta en contra de las cadenas, no sé, es un poco loco todo. Contradictorio. Sí, contradictorio como menos. El feminismo islámico es un caramelo envenenado que nos han dado a nosotras, las que venimos de contextos musulmanes o somos musulmanas o son musulmanas, para entretenernos. Como el patriarcado islamista sabe, porque tonto no es, de tonto no tiene nada, sabe que no puedes tirar de la cuerda tanto, pues no da migajas, y nos ha dado el feminismo islámico, venga, entreteneros. Y ahora, a ver cómo justificáis el feminismo a través del Islam. Pues hay gente que lo justifica, por ejemplo, académicas musulmanas que te dicen que el feminismo no es necesario porque el Corán ya es igualitario. Tócatelos. Toma ya. Tócatelos, pies. Pero con libros editados, con entrevistas y con ponencias en universidades. Y eso es lo peligroso. Y no nos olvidemos que es un movimiento que surge en Europa. En Barcelona. Mucha de la parte. En Barcelona concretamente. Allí fue donde fue el primer congreso que vino de manos de conversos, además. Lo hicieron los conversos. De ese tema no hemos hablado, pero habría mucho que hablar. Sí, la fe de los conversos, que suele ser al final los más fanáticos, vamos. Exacto. Una pregunta, volviendo un poquito unos minutos atrás. Hemos empezado a hablar de referentes, que es lo que os teníamos que preguntar. Vosotras ya habéis empezado a ser un referente en redes sociales, pues con toda esa reacción que habéis conseguido, tanto como a favor como muy, muy en contra. ¿Cuáles son vuestros referentes feministas? Bueno, empiezo yo y luego sigue para si quiere. Yo, para mí, Wasila Tansali, que es una feminista argelina a la que yo adoro y, bueno, es tremenda. Tiene muchos libros escritos sobre feminismo, evidentemente traducidos del español. Nawal Sadawi también. Bueno, muchas referentes que me ayudaron mucho, mucho a lo largo de todo mi camino, ¿no? Porque me vi que no estaba sola. O sea, el movimiento feminista de países árabes no es algo que empezó ayer. Empezó ya en 1800. O sea, que no se crean las feministas que en los países árabes, los países musulmanes, no. No había mujeres feministas, claro que había mujeres feministas, ya en 1830. Y ese camino seguimos nosotras. Sí, exacto. Siempre nos encontramos con que el feminismo, ¿no? El feminismo, que es único, digo el feminismo porque siempre nos cuestionan, ¿no? Es que vuestro feminismo es el feminismo occidental blanco, estáis influenciadas porque vivís aquí, ¿no? Y es curioso cuando realmente nuestras primeras lecturas, o al menos las de la mayoría de las compañeras con las que he hablado, son mujeres de nuestros contextos. Entonces, esa manera de intentar desacreditarnos con el pretexto de que nuestra visión no es válida porque hemos crecido en Occidente, también es otro melón a abrir. Y las referentes a mencionar, pues aparte de las que mencionó ya la compañera, pues es que la lista tampoco es tan reducida, quiero decir, son muchas. Joumana Haddadi, Huda, o sea, son muchos nombres que no estamos influenciadas como quieren hacernos por el feminismo blanco, que pongo entre comillas aunque no se me vea, eso, que en nuestro contexto también tenemos mujeres que velan por el feminismo que comulgamos nosotras. Y esta corriente nueva que ha entrado con esa etiqueta, ¿no?, del islamismo, pues es simplemente un intento, ¿no?, de hacer que se va a reinterpretar un Corán nuevo en el que tengamos cabida las mujeres, y eso no puede existir. O sea, es totalmente contradictorio. Es un caballo de Troya que nos han metido ahí, el feminismo islámico, venga, ahí. Bueno, de las que ya han dicho las compañeras, y obviamente como dice Farra, es que se creen que nosotros lo primero que leemos es el feminismo o las feministas de aquí, y es verdad que tiramos a lo más cercano, a nuestros contextos, a entender lo nuestro. Entonces yo destacaría de las que ya han comentado a Fadela Amar, a Muna El Tawayi. Hay una cantidad inmensa de mujeres que han escrito y que han hablado de todos estos temas en diferentes maneras. Y obviamente Mimun también es una de ellas que está dentro de nuestra, de las generaciones que está creciendo. Nosotros tenemos un... Nosotros hacemos la pregunta que llamamos la pregunta mechero. En este caso, lo que significa la pregunta mechero es: ¿qué tenéis que decirles pues en general, ¿no?, a tanto a estas mujeres que se han convertido al Islam y dicen que vais desnudas porque no lleváis el velo? ¿Qué nos ha faltado o qué os ha faltado decir? Porque hemos hablado de muchísimas cosas, hemos pasado de unas a otras, ha sido un poco desordenado, pero me encanta escucharos porque tenéis mucho, mucho que decir. Y ahora os dejamos ese momento de descargar la rabia, Sí, de eso, descargar la rabia y de reivindicar y de quejaros mucho y muy fuerte, por favor. Bueno, yo empiezo yo porque tengo mucha rabia. Bueno, a ver, yo me fui de casa en los años 80. A día de hoy, yo pasé por muchas situaciones tremendas, claro, porque lo dejé todo. Cuando dices todo, cuando lo dejas todo, no es que te vayas tú a estudiar a España y tal, no, lo dejas todo y te vas con unas bragas en el bolso y con un libro y 20.000 pesetas y a ver qué pasa en la vida. Y la vida pasó. Y yo pensaba que en el siglo XXI, que después de 40 años, esto no podría estar pasando ya en ningún sitio. Y no es que esté pasando en ningún sitio, es que está pasando en España, está pasando en Francia, está pasando en Bélgica, está pasando en Europa. Y eso sí me causa mucha frustración. Me causa mucha frustración tener que hablar con mujeres que dicen que son feministas y que me están diciendo que el velo empodera y que esa es mi cultura. Me están diciendo a mí cuál es mi cultura. Me quieren enseñar a mí cuál es mi cultura. Cuando yo vengo del RIF, que está a 200 kilómetros de España y no nos conocen, no se han preocupado en conocernos, porque nosotras sí que conocemos la literatura occidental, sí que conocemos a las feministas occidentales, pero ellas no se han preocupado en absoluto de preocuparse de leer a esas mujeres que se están dejando la piel y que se dejaron la piel en su día, en Túnez, en Marruecos, en Egipto, en tantos países. No se preocupan en absoluto. Y eso sí que me molesta muchísimo, tener que discutir a estas alturas sobre eso. Y sobre todo sobre la lógica feminista y sobre la agenda feminista. El feminismo es internacional, es antirracista per se. Cuando me dicen, es que el feminismo tiene que ser antirracista, no, es que el antirracismo tiene que ser feminista, porque dentro de los movimientos antirracistas que hay, sobre todo en España, está lleno de misóginos y de machistas. Y hay que decirlo. Bueno, yo ya he dejado escaparme todavía un ratito. Nada, yo simplemente pues pido que prime la razón, ¿no? Que se respeten nuestros derechos como personas y eso, que la gente que intenten un poco indagar más allá de esas prendas que nos oprimen y la tolerancia, que las etiquetas estas que quieren ponerse, ¿no? De tolerantes, de diversos, que se dejen esas cosas de lado y que se nos mire realmente como personas, como seres humanos y que nos den los derechos realmente que nos correspondan, independientemente de la cultura, la religión. Simplemente eso. O sea, y esto va dirigido, me da igual que sean conversos, gente de izquierda, gente de derecha, a todos. Yo iba a decir que a las mujeres veladas, básicamente, que esto no va en contra de ellas, ni mucho menos, que la religión debería ser algo personal e individual y en casa, cada uno que haga lo que quiera, pero que deje a los demás ser y sobre todo existir. También quería hablar que no se ha tocado el tema, por ejemplo, de las mujeres que podemos ser lesbianas, las consecuencias que puede tener dentro del mundo islámico, que es bastante chungo. Y aparte de eso, nada, decir que el día 22 vamos a darlo todo y que para adelante, nada más. Estoy con las compañeras, con todo lo que han dicho. Y creo que con la información que hemos dado, yo con la gente que ya ha participado, hay mucho en qué reflexionar y hay mucho de qué hablar. O sea que espero que el debate siga en redes, siga en la sociedad y que se nos dé voz y que no se nos esconda más, porque se nos esconde mucho. Sí, yo quería hacer un apunte, porque es verdad que Sven ha apuntado una cosa muy importante, y es que en este país, donde el orgullo dura 3 meses, nadie habla de esas chicas que son de contextos musulmanes, que son musulmanas, que son lesbianas, porque la lesbiana no existe directamente en el Islam. No existe. Existo. Hola, existo. Perdón, quería hacer ese inciso, que existimos. O sea, que no nos van a borrar. Existimos. Quiero decir que no existen porque no se habla del tema nunca. A eso me refería, que no existen porque no se habla de ese tema. Y me parece muy importante. Sí, muchas gracias. Yo os quiero un poco, para las personas que estéis participando hoy, las que nos están escuchando, os voy a contar un poco el recorrido que he hecho yo, por lo menos personalmente, para preparar esta edición. He empezado con el libro de Mimun. He seguido luego viendo fotos del antes y después de Khomeini, cómo era Irán antes y cómo era después. El pelo al aire o el pelo no al aire, y que eso conllevaba las faldas, conllevaba los estudios, conllevaba una libertad y conllevaba un poco de independencia que hemos hablado antes de la mujer respecto a los hombres y a la familia. He visto también, por ejemplo, hay un vídeo de uno de los presidentes de Egipto, yo creo que era los 50 o los 60, hablando de los hermanos musulmanes, cómo había hablado con el jefe de los hermanos musulmanes y la gente se reía y le aplaudía. Era como muy... sonaba todo muy laico, por su parte. Sí, y hemos visto, siguiendo todo esto, cómo ha habido una evolución, o mejor dicho, una involución, sí, de pérdida de libertades, sí, a favor de la religión. Yo por lo menos lo interpreto así. Cuando más religión, menos libertad. Y saco una de las conclusiones, es que la izquierda europea y ya en la izquierda española, y vamos a decir Podemos, es de lo más pusilánime que me he encontrado en este ámbito nunca. Sí, además haciendo como una especie como de hablar del hijab, o sea, hablar de la cadena, por favor. Exacto, yo aún diría más, que no es que estemos involucionando, estamos yendo a donde nunca hemos estado, y es mucho peor. ¿Tenéis algo más que añadir? Porque hay, ¿es Farrak? Sí. Farrak, perdona. Sí. Sí, perdona. Yo simplemente quería hacer un apunte, que el caso nuestro, por ejemplo, yo lo baso en dos puntos importantes, ¿no? Por un lado, los nuestros intentan perpetuar ese sistema para que los hombres sigan disfrutando de esos privilegios, ¿no? Y luego en Occidente creo que el interés realmente que hay detrás de todo esto es que no haya una revolución intelectual en nuestros contextos, ¿no? Que con eso también el beneficio pues es seguir explotando, ¿no? Esos territorios, y que no haya un avance real, porque entonces Occidente perdería mucho. Exacto, exacto. Es el patriarcado actuando de muchas formas. Sí, bueno, el patriarcado siempre se reinventa, ¿no? Caballos de Troya y bueno. Facta, creo que estás ahí. ¿Te hemos dado micro? Sí. Sí, bueno, adelante. Hola a todas. Hola, Felicity y Livia, que os conocí en otro space, y Mimunt, encantada de escucharte, que hace mucho que no te escuchaba. Bueno, solamente quería poner un ejemplo, os he estado escuchando a ratitos porque no tengo mucho tiempo, pero efectivamente condiciona muchísimo el Islam, es que las mujeres que estén abogando por ya desprenderse de una prenda de opresión, pues que se desprendan de forma integral, o sea, que se deriven hacia el laicismo. Y quería simplemente poner un ejemplo que yo he vivido de mujeres, en este caso de Marruecos, una en concreto que conocí, compartimos un año, porque quiero evidenciar la valentía que tiene. Ella la casaron prácticamente a los 17 años y a los 20, en un viaje a Barcelona, pues se escapó del hotel y aterrizó en Valencia, y es por eso que la conocí, en casa de una prima suya, también de Marruecos. Compartimos un año, aquí se juntó, bueno, tuvimos una complicidad bestial las dos para protegernos, porque compartimos, digamos que, opresor, donde se juntó el patriarcado de coacción con el de consentimiento de una manera brutal. Es admirable todo lo que hizo esta mujer joven, que con tan solo 21 años consiguió los papeles después y se marchó a su país y vino y me dijo: Raquel, soy libre, ya lo he conseguido. Se consiguió divorciarse. Efectivamente, toda la familia se puso en contra de ella, la de él, por supuesto, contaminaron todo el entorno social, la de ella también, excepto su madre, precisamente cuando habéis comentado que, pues eso, a las mujeres nos utilizan como vehículo para ejecutar allí donde los hombres no llegan. Pero en este caso la madre tuvo complicidad con ella y tuvo la valentía de ir a su país y volver aquí, ya divorciada. Dice: me ha costado mi libertad 3.000 euros, pero ya soy libre. Y de hecho, al poquito de tiempo se compró un coche. Sí que vi después, porque hemos estado en contacto mucho tiempo hasta la pandemia, que le mandé un día, por ejemplo, un artículo que era muy fuerte de sobre lo que había pasado con mujeres marroquíes en la recogida de la fresa, creo que era que en Huelva, y yo digo: mira esto. Y claro, yo solté: me cago en Dios, me cago en Mahoma, así tal cual. Y le molestó. Yo digo: es que me gustaría que ojalá su propia evolución personal le lleve a desvincularse de todo esto, porque el paso más importante ella ya lo ha dado, ha sido súper valiente, pero queda ese anclaje, esa rémora que deja la impronta de una religión de la que, si no te desmarcas por completo, no vas a poder liberarte por completo, valga la redundancia, ¿no?, de lo que hay. Y bueno, pues básicamente esto, que también incidir en una cosa que es muy importante, que considero, también lo dije en el anterior space, que las acciones colectivas son súper importantes a nivel eso, colectivo, pero también es muy importante el feminismo de metro cuadrado, de lo que podemos hacer cada una en nuestro ámbito más inmediato, entrelazando complicidad y lazos con mujeres que, pues eso, están sufriendo violencia machista del tipo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, y muchos más que he vivido con mujeres árabes, de Marruecos en concreto, pues es súper importante lo que cada una podamos hacer en nuestros pequeños espacios, porque es toda una masa que no se ve, pero va calando poco a poco. Sí, totalmente. Sí. Silvia, tienes la mano levantada. Aparte de leeros, seguiros y quereros a partir de ahora, y de acompañaros el día 22 de octubre en Barcelona, ¿qué podemos hacer para ayudaros? Simplemente eso. Pues nada, seguir siendo feministas y seguir pensando como piensas tú, por ejemplo, ahora. Eso nos ayuda bastante, ¿no? Creo. Es que a mí siempre me gusta preguntarle a la persona qué es lo que tú necesitas. Porque yo puedo pensar que tú necesitas una cosa y a lo mejor tú necesitas otra completamente diferente. Y entonces por eso os lo pregunto. ¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis? ¿Cómo se os puede ayudar? Nosotras somos mujeres, somos iguales. Quiero decir, necesitamos lo que necesita cualquier mujer. Visibilizar. Yo creo que visibilizar esta realidad con eso ya, porque al final nosotras tampoco, quiero decir, tampoco tenemos una solución real que no sea la de seguir para adelante. Entonces, visibilizar esta realidad que se intenta tapar constantemente, yo creo que con eso es suficiente. Y gracias, Silvia. Gracias a vosotros. Pues tenemos que ir dejándolo porque yo creo que vamos a tener que cortar medio minuto del principio y ahora medio minuto del final y tal para poder encajarlo. Es que Ricasco, muchísimas gracias a todas por participar, a todas las personas también que estéis escuchando. Iremos publicando cuándo y dónde lo emitimos, que es la revuelta más aspirratia, ¿vale? Y lo iremos publicando. Es que Ricasco, Boneta, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Todas. Muchas gracias, de verdad, gracias. A todas. Ha sido un gracias. Placer. Gracias a vosotras. Ha sido un placer escucharos. Recordad que tenéis los micrófonos de Basterrak a vuestra disposición. Si queréis volver a organizar un espacio para hablar, esta es vuestra casa. Queremos. Queremos más. Desarrollaremos más adelante otro espacio donde poder debatir. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado escuchando y sobre todo un abrazo enorme a todas las participantes que me habéis puesto la piel de gallina, me he emocionado y me he dejado alguna cosita en el tintero que bueno, igual ya para la siguiente vez hablaremos de otros temas. No dejes de seguir a Conciencia Feminista. Eso es, y nos vemos el 22 de octubre en Barcelona. Eskerrik asko, y agur. Eskerrik asko, muchas gracias. S'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise